nombre es Felipe San Clemente, yo soy el entrenador del equipo de rugby femenino, yo participo con rugby femenino, ya esa es otra situación, por edad no puedo participar de juegos nacionales, juegos nacionales solamente pueden participar hasta menores de 28 años y ya pasé por ahí a pesar de que soy estudiante de pregrado. Normalmente para juegos nacionales a nosotros nos dan el viaje, la concentración, los viáticos, etcétera, etcétera. Supuestamente, o pues según parece, cuando se es local, las universidades que son locales tienen que pagar un monto de inscripción más alto. Por eso le bajaron el dinero, le bajaron la cantidad de dinero a los compañeros que iban a participar o que vamos a participar. Exacto, entonces ¿en qué consistía eso? Por ejemplo, no nos dieron concentración, no nos dieron el monto que normalmente nos dan, o sea, a nosotros nos dan, digamos, los viáticos, y los viáticos incluyen desayuno, almuerzo y comida. Esta vez solamente nos dieron el almuerzo. Y por último, la última parte, así pues que se hizo fue que buscando la necesidad de una concentración, porque eso es sumamente importante a la hora de un proceso competitivo, pues estuvimos hablando con el vicerrector y a los representantes estudiantiles de cada deporte que fueron a hablar con el vicerrector, se llegó un compromiso y a esos deportes sí se les dieron, sí se les dio el acompañamiento de concentración. Obviamente, solamente la concentración es un apoyo que es muy corto, son alrededor de 28 mil pesos por día, no es mucho, pero pues, o sea, se nos dan el dinero, nosotros tenemos que conseguir el hotel. Eso cuando nos lo dan el viernes, el primer día de competencia, pues el primer día de ASCUM, que inicia la competencia de ASCUM. Entonces, ¿eso qué genera? Que por ejemplo no conseguimos hotel cerca al lugar de competencia. Nosotros rugby competimos aquí en Univalle y tenemos que hospedarnos en San Antonio. Entonces se suma un gasto de dinero. Mientras que las demás delegaciones que tuvieron procesos más ordenados están ocupando los hoteles que están aquí alrededor. O sea, fácilmente no hubiéramos podido hospedar aquí cerca que transportarnos a pie. ¿Ya? Entonces, digamos que a pesar de ser locales, se tomó de una manera muy folclórica la parte de gestión o la parte administrativa frente al ser representación local. Es decir, por ejemplo, los uniformes de presentación, yo no sé si fue que cambiaron de proveedor, no sé qué pasó, pero todos tuvimos problemas con esos uniformes. O sea, los uniformes no son bonitos. Y la calidad tampoco era... La calidad, o sea, por lo menos con respecto a lo que tuvimos el año pasado en ASCUM, que se jugó en Bogotá, no es lo mismo, es una sudadera y es una chaqueta, pero la textura de la tela es mucho mejor. La calidad cambia, los modelos cambian, o sea, no son cómodos. Es una lástima que las cosas hayan funcionado de esa manera, pero pues es lo que nos dieron en estos momentos. Yo espero que para el próximo año las cosas cambien, ya que no volvemos a tener ASCUM aquí. Entonces, para mí es una lástima que siendo locales tengamos un uniforme que no es tan llamativo. Fácilmente podríamos tener unas condiciones mejores.